poder darle un poquito de mi experiencia y más experiencia de vida que otra cosa, ¿no? Entonces, no es fácil para mí hoy estar acá y poder hablar sobre mí, ¿no? Porque creo que no me gusta hablar de mí, ni mucho menos, sino que siempre digo de demostrar las cosas dentro de la cancha y poder hacerlo feliz de ese modo, ¿no? Entonces, creo que es difícil estar de este lado, pero la verdad con un orgullo y un placer de que pueda venir tanta gente, y no, la verdad no me lo esperaba, padre, ¿sí? Me tiembla un poco la pata, peor que un penal es esto, ¿sí? Creo que un penal es mucho más fácil que poder hablar. Antes de venir para aquí estaba con el masajista del club y estaba recuperándome porque yo nunca soñé con estar donde estoy hoy, la verdad, uno nunca sueña. Sí imaginaba o tenía ese don que creo que todos tenemos, ¿no? En algo creo que todos tenemos un don especial. Lo que me tocó a mí es ese don que Dios me dio, creo que lo más grande que tengo es el don que uno tiene, poder practicarlo día a día, ¿no? Porque, bueno, el padre me conoce, ahí está Isa, que la veo también, que me conoce, sabe que soy muy obsesionado con mi trabajo, ¿no? Creo que siempre me ha gustado jugar al fútbol. Pero si uno tiene un don, yo creo que día a día hay que alimentarlo, ¿no? Hay que alimentarlo. Yo soy muy obsesivo con mi trabajo. No solamente entreno en el club, sino que después, como le dije anteriormente, estaba recuperándome con el masajista y tratando de elongar y tratando de estar bien ya para el próximo partido. Entonces yo creo que el don se entrena día a día, ¿no? Yo creo que todos nacimos con un don y creo que es muy importante entrenarlo, ser consciente de lo que hacemos y creo que eso me ha llevado a ser tan exitoso en el fútbol, ¿no? Y venía, como le dije, venía pensando y diciendo, ¿y ahora qué voy a decir en la charla, ¿no? Porque hace como 15 días nos juntamos con el padre y dijimos qué tema íbamos a tocar y la verdad ya se me olvidó todo. Entonces me decía el padre que era una charla para chicos de 16 y 20 años y la verdad que veo de todas las edades, entonces estoy medio como todavía tambaleando, pero creo que el éxito que si me preguntan a mí la clave del éxito que uno tiene dentro de la cancha, creo que eso, ¿no? La consistencia con la que uno se trabaja y la dedicación uno le pone a las cosas que hace, ¿no? Por ejemplo, me tocó ahora, porque a mí me agarran rachas, digamos, me agarran rachas de leer. Terminé la escuela o no terminé la escuela sin saber leer. Sí, llegué a octavo no sabiendo leer. Y creo que es importante, o para mí es importante, siempre como mejorar, ¿no? Yo no sabía leer, entonces empecé a leer libros. De cualquiera, si me preguntan, me gusta leer toda clase de libros para ir yo aprendiendo a leer y poder mejorar mi lectura y así poder ir entrenando mi mente, ¿no? Porque me costó mucho Inglaterra el tema del idioma, como ustedes bien saben. Creo que me agarraba el primer mes de cuento en Inglaterra, me pusieron un profesor. Entonces, el primer mes me sentaba a la mesa y empezábamos a hablar de los verbos. Y yo decía, ¿qué verbo me está hablando este? Decía yo, por dentro. Claro, estuve en la escuela, como le dije, llegué a octavo sin saber leer. Imagínense el tema de los verbos. Para mí era, llegar hasta los verbos era una cosa de decir, qué fantástico, me siento bien, decía yo, ya estoy tocando los verbos en inglés. Era mentira, era yo por dentro y decía, ¿qué estoy haciendo acá? Y el tipo me hablaba de los verbos en inglés. Entonces, desde ese momento hice un clic en mi cabeza y empecé a leer libros en español, obvio, no en inglés. Y empecé a enamorarme de la lectura, ¿no? Y lo que me pasaba en los primeros 10, 15 libros, que lo leía dos o tres veces porque la verdad no lo entendía. Entonces, como empecé a leer dos o tres veces el mismo libro, y bueno, hoy tengo la posibilidad de poder leer un libro de corrido y bueno, y así ir progresando, ¿no? Ir progresando en la vida porque uno tiene que siempre superarse. Y eso es lo más importante para mí, ¿no? Es decir, sí, mis padres me inculcaron porque primero estaba la escuela antes del fútbol, pero en mi cabeza siempre estuvo el fútbol antes que la escuela, por eso es que llegué a donde llegué. Pero lamentablemente mi papá en quinto grado, cuando iba a repetir quinto, y esta historia es muy linda porque así los chicos también aprenden, iba a repetir quinto grado y me acuerdo porque mi mamá tampoco es que fue a la escuela, llegó hasta séptimo grado. Entonces, estaba en la edad de la rebeldía, ¿no? En la edad esa que no te importa nada, que llegaban las malas notas y yo la firma a mi mamá. Y claro, hasta que un día se dieron cuenta, mi papá se dio cuenta, me encontró el cuaderno de comunicaciones y le dice a mi mamá, este chico tiene todas malas notas y quejas de la maestra. Y está firmado vos, lo firmaste vos, ¿por qué no me contaste? Le dice mi papá a mi mamá. Y le dice, la verdad yo no firmé nada, eso si no te hubiese dicho, dice mi mamá. Bueno, ahí me llama mi papá a la mesa y me empieza a preguntar. Y yo le echaba la culpa a mi mamá. Mamá está loca, le decía, eso firmó, no se acuerda. Comentaba cualquier cosa para que mi papá no me faje. Entonces, ¿qué hizo mi papá? El otro día fuimos a la escuela los dos, me lleva a los dos a la escuela, de la mano yo con él. A la maestra le muestra el cuaderno, le dice que él no sabía nada de todas las notas que tuvo. Y bueno, la maestra le empezó a decir que estaba rebelde, que no estudiaba, que venía mal, que no hacía las cosas bien, que entró en la rebeldía a tu hijo de ser un amor a rebelde, me dice. Entonces yo decía por dentro, no hablé más porque la están embarrando más y me van a matar en casa. Entonces llego y mi papá me dice, bueno, vámonos para casa, no te quedas a clase. Entonces la maestra me dice, no, pero que se quede a clase. No, hoy no se queda a la clase, se va para casa. Y en el viaje que iba de la escuela para mi casa, dice, claro, acá me mata mi viejo, me caga palo, me caga pedo, me deja en casa, no me deja salir. Ya estaba pensando en todo, digo, ya está, acá cae. Entonces llegamos a casa, me acuerdo, y yo todo asustado, todo, ya lloraba antes de entrar a casa, ya estaba llorando. Entonces me acuerdo bien que me sienta mi papá en la mesa y me dice, lo peor que me pudo decir es, te quedas sin fútbol. Hasta que no levanté toda la nota, no jugaba más al fútbol. Me acuerdo que estuve 6 meses sin tocar una pelota. Pasé de grado. Pero creo que esa es la mejor enseñanza que me pudo dar mi viejo, ¿no? Es decir, dejarme. No me hizo nada, solamente me dijo, te quedas sin fútbol. Esas fueron las palabras. Entonces creo que la enseñanza de un padre hacia un hijo viene de ahí, ¿no? Que uno, yo por ahí pensaba de que mi viejo me iba a pegar, de que me iba a decir un montón de cosas, que me iba a putear. Que la verdad me sacó lo más preciado que tengo en la vida, ¿no? Que es el fútbol, que es la pelota. Entonces, hasta que no subí todas las notas, no pude ir a la escuela. Así que para los padres es una gran enseñanza. Y la verdad que yo siempre estoy agradecido a mi viejo y a mi vieja porque me inculcaron eso, ¿no? Aunque yo sea un burro y no, en ese momento no lo entendía. tarde o temprano al hijo le queda, y hoy puedo decir que sé leer y sé expresarme a la gente, y puedo hablarle a todos ustedes de una forma que nunca pensé que iba a poder llegar, porque uno, como dije, si uno no estudia y uno no se sabe manejar en la vida, creo que es muy difícil poder hacer esto. Entonces creo que esa es la enseñanza que me dejó mi padre, con esa simple cosa, ¿no? Que uno dice, wow, esperaba cualquier cosa y que te saquen lo que a uno más le gusta, sin, creo que es algo muy, muy emotivo, y a mí me marcó muchísimo, por eso que uno siempre quiere progresar. Eso para los padres es una gran enseñanza, para los hijos también, que primero está el estudio, que uno tiene que estudiar, uno tiene que hacer todo lo posible para el estudio, porque eso el día de mañana te puede sacar de un gran problema, te puede, hoy en la situación tan difícil que está el país, creo que tenemos más posibilidades estudiando y siendo cada día mejor persona, eso te da la posibilidad de poder tener un trabajo, puedes desenvolverte más simple en la vida, y creo que eso es impagable, ¿no? Creo que siempre me he manejado de esa forma, y por eso es que también la gente a uno lo quiere tanto, ¿no? No solamente por el fútbol, sino como me he manejado en la vida, cómo he salido de un lugar tan difícil. Siempre me preguntan lo mismo, padre, siempre me dicen, ¿cómo es posible que salgas de un lugar donde las drogas, donde la gente tan necesitada, pudiste salir? Yo creo que siempre esa pregunta me viene a la mente, que he luchado por mi sueño, ¿no? He luchado por mi sueño, he luchado por lo que siempre quise ser. Creo que el querer superarme siempre hizo las cosas mucho más fáciles para mí. Ahora me agarró con el tema de tocar el acordeón, por ejemplo. Toco el acordeón, no sé, no me pregunten por qué toco el acordeón. Empiezo como a querer mejorarme y decir, me creo el mejor del acordeón ahora, ¿verdad? Iba a decir, no tocas un tema, pero yo me creo el mejor del acordeón. Pero, claro, me creo el mejor, pero uno así va como superándose y va queriendo siempre ser mejor en la vida. Entonces, creo que eso es muy lindo, ¿no? Porque mi señora me ve y yo estoy como 2 o 3 horas con el acordeón, queriendo sacar algo, y mi señora me mira como diciéndome, ¿qué estás haciendo? ¿Viste? Ya no sé qué hacer, la verdad no sé qué hacer para uno siempre ir mejorando y tratando de hacer cosas, ¿no? para la cabeza, porque también hoy vivimos en un ambiente, lamentablemente en el país, donde las cosas no están bien, y yo creo que también los culpables somos nosotros, ¿no? De vivir en esta vida tan rápido, ¿no? Porque vivimos en este mundo que nos lleva a vivir a 1000 por hora, ¿no? Pero yo creo que somos los argentinos nomás que somos así, ¿eh? Porque la verdad que en Inglaterra, por ejemplo, cuando estábamos con mi familia en Inglaterra, yo me iba a entrenar a la mañana, volvía al mediodía, comía en casa y ya me iba a buscar a las nenas, al colegio, volvía, y vivís a 100 por hora, ¿no? Y acá vivimos a 1000 por hora. Es una diferencia abismal de cómo vivimos. Siempre apurado, siempre queriendo atropellar a todo el mundo. Siempre vivimos a 1000 sin pensar, la verdad, sin pensar que la vida es una y que la tenemos que disfrutar. Yo creo que estamos hoy en la iglesia y a mí me gusta ir a la iglesia, ¿no? Yo soy muy creyente de la Virgen de Luján, porque me han bautizado ahí y bautizo a mis hijos ahí. Y cada vez que voy, y los argentinos tenemos la costumbre siempre de ir a la iglesia, o la mayoría, no todos, ir a la iglesia siempre cuando tenemos algún problema, o siempre cuando le tenemos que pedir algo. Y yo creo que a la iglesia siempre se tiene que venir a agradecer, ¿no? Porque la familia está sana, porque la familia está bien, para que no le falte salud a nadie. Y creo que eso es lo más importante que tenemos nosotros, ¿no? Y creo que a veces no nos damos cuenta de eso. A veces vivimos tan rápido por el trabajo, por la escuela, por cualquier otra cosa, que no nos damos cuenta que tenemos a nuestros hijos bien, que tenemos a nuestra familia bien, que tenemos a nuestros padres bien. Y creo que eso es lo más importante para mí, ¿no? A mí no me cambió ni la fama, ni el dinero, ni nada. Solamente le doy gracias siempre a Dios porque mi familia esté bien, porque mis hijos estén bien. Después te puede ir bien o mal en la vida, pero creo que no hay cosa más linda que ver a tus hijos y a tu familia bien. Y creo que se ha perdido un poco eso, ¿no? El tema de la familia. Como digo, ¿no? En esta cosa de vivir siempre a mil y siempre en este país que nos lleva a vivir de esa forma, estamos olvidándonos de eso. Olvidándonos de que la verdad, lo más importante es la familia. Sí, porque a mí, cuando estaba afuera y no tenía a mi viejo y a mi vieja de poder compartir un domingo con ellos, me dolía no poder. Sí jugaba y sí tenía la fama que uno tiene y me tocaba hacer 3 goles, pero a mí me faltaba algo, a mí me faltaba mi familia, me faltaba mis amigos, me faltaba la gente que yo verdaderamente amo. Entonces, creo que eso es lo más importante. Para mí, ¿no? Yo siempre hablo lo que es importante para mí. Después uno puede decir las cosas que es importante para uno, pero para mí creo que estamos perdiendo un poco verdaderamente lo que significa la familia. Y lo que significa es estar bien, psicológicamente, emocionalmente, y creo que eso es lo más importante en la familia, ¿sí? No perdamos eso, por favor, que es una de las cosas que a mí me duele, ¿no? No, no. Hoy estamos pensando más en el dinero, en lo que es lo material, en lo que es todo lo externo de lo que a mí me criaron, ¿no? A mí me criaron con que no había para comer y el vecino te prestaba 1 kilo de papa para que hagas una tortilla y puedas comer. Te faltaba el pan y no importaba, el vecino te podía venir, te golpear la puerta, estás bien. Te falta azúcar, o a tus hijos les falta para comer. Y yo me crié así, ¿no? Yo me crié así. Es muy difícil hoy ver a la gente que está sufriendo por eso. Y no podemos nosotros ayudar a todos y darle una mano, ¿no? Yo creo que lo que podemos cambiar el país somos nosotros. Yo no soy, como siempre digo, yo no soy de ninguna parte política, la verdad. Es un tema muy sensible hoy en Argentina. Yo siempre, cuando me han invitado a la Casa Rosada o me han invitado a compartir un té o una charla con el presidente o la expresidenta, siempre fui y no tuve ningún problema de ir y siempre me puse a disposición para poder ayudar. A mí no me importa de qué clase política sea, porque en casa nunca se habló de política. En mi casa siempre se habló de trabajo, de llegar a fin de mes y del cariño que siempre me daban mis viejos. Entonces, hoy es muy difícil que nos pongamos de acuerdo con si uno es kirchnerista o macrista. Yo creo que todos tenemos que entender que hay mucha gente que se está muriendo de hambre y somos nosotros que podemos cambiar eso en Argentina. Somos nosotros los ídolos, solo usted. Que sin ponernos en un lugar de alguna clase política, podemos hacer el bien por otro, ¿no? Hoy estar acá y decirles esto, y es lo que yo siento. La verdad me hace bien porque tenemos que pensar en, la verdad, yo llego a mi casa y la verdad tengo una estufa y estoy caliente y tengo la comida siempre servida en mi casa. Pero yo, ¿y dónde está la gente que se está cagando de hambre, los chicos que hoy no tienen dónde vivir? Y es fácil hablar de mi lado. Pero hay que hacer más por el otro, por el que está lamentablemente en una situación donde el país no lo ayuda y nosotros tampoco estamos ayudando. Eso es lo que todos tenemos que pensar. Es decir, ¿nosotros qué estamos haciendo por el otro? Saquemos la clase política, porque acá no hay clase política porque hay gente cagándose de hambre. Esa es la conciencia que tenemos que tener todos, ¿no? Creo que eso es importante. Acá no hay clase política si a Macri le va bien, si a Macri le va mal, o si el esposo de Cristina se han afanado o no. No importa, gente, acá hay, la verdad, hay gente que se está cagando de hambre y eso es lo importante. Y lo que a nosotros nos tiene que importar. Es importante que nosotros entendamos eso, ¿no? Yo como ídolo me pongo, bueno, ¿qué puedo hacer? Puedo ir a llevar camiones de comida, de antibióticos, de pañales a Formosa. Fuimos a jugar a Formosa, siempre hablo de Formosa, Santiago del Estero. Bueno, todo provincia que la verdad están pobres. Y creo que de ahí tenemos que ayudar nosotros. Creo que ese es el de dónde podemos ayudar sin ninguna clase de política, sin pensar o decir la verdad lo que pensamos, sino que empezar a hacer. Empezar a hacer es importante para toda la gente que lo necesita. Creo que eso es lo que quería decirle y cómo vivimos nosotros de estar bien, ¿no? Porque uno está bien, está cómodo, la gente viene, lo ve al ídolo, y creo que nosotros como ídolos tenemos que empezar a cambiar el mundo, ¿no? Como yo le digo, yo siempre le digo a mis hijas o a mis sobrinos y a todos los TV, digamos, siempre digo, esta generación de los TV quiero que sea mejor. Quiero que sea mejor que yo. Que estudie, que tenga una universidad, ver a mis hijas en la universidad, ver a mis hijas que saben perfectamente inglés. A mí me da mucha satisfacción esas cosas. Porque la verdad yo no entiendo nada. Lamentablemente cuando voy de vacaciones y eso, le digo, Flor, ¿qué dijo? Flor es mi hija más grande. Entonces, se me ríe porque cuando quiero hablar inglés y viste que cuando uno va a Estados Unidos o a Inglaterra, siempre se cree que sabe inglés. Y claro, empecé a meter cosas como, viste, sacás hombro y decís, sí, yo me la sé inglés, la verdad. Y tu hija te está mirando así como diciendo, papá, cállate la boca. Y la verdad que nos reímos mucho porque cuando yo soy como muy caladura, ¿no? Empiezo a hablar en inglés y entonces mi hija me dice, papá, te mandaste cualquiera, estás preguntando cualquier cosa, claro, la tipa no me entiende nada de lo que le hablo. Pero yo creo que me entiende. Entonces, eso es lo importante. Si yo creo que me entiende, ya está. Después si yo le pido un churrasco y me trae un pollo, ya está, le dije, no, yo le pedí pollo, le digo. Yo le pedí un pollo, le pedí un churrasco. Entonces, creo que los viajes con los chicos son muy divertidos y la pasamos, la verdad, realmente bien. Pero bueno, no me quiero extender más, padre. Creo que para mí es un honor poder estar acá y poder decirle lo que siento, ¿no? Lo que siento hoy, lo que siento por mi país. Y creo que es eso, ¿no? No vine a mí con un monólogo, sino que me fue saliendo las cosas como siempre me van saliendo y trato de decirle un poco de la experiencia que yo tengo, que yo tuve y las sensaciones que uno tiene, ¿no? Yo creo que en la vida siempre, yo siempre me dejé llevar por sensaciones y entonces creo que es muy importante eso, la sensación que uno tiene de mi lugar poder aportar un granito de arena a toda la gente. Creo que eso me hace muy feliz y que hoy toda la gente me esté escuchando, la verdad que es algo nuevo para mí, es algo nuevo para mí, y agradecerle a ustedes, muchísimas gracias. Siempre seguiste y en la que siempre te basaste para llegar a donde llegaste. Una pregunta. Yo creo que cambiaría así el enfocarme más en poder estudiar, en poder... hoy sí lo tomo como un chiste, lo que decía en inglés, y me río de mí mismo, pero lo sufrí muchísimo en inglés. No poder, poder comunicarme con la gente, el no estar capacitado en poder hacer una entrevista, en poder estudiarlo en inglés y que la gente me conozca más. Porque lamentablemente cuando iba al vestuario o iba a un restaurante y no poder comunicarte, la verdad es frustrante. La verdad que a mí me dolía mucho no poder comunicarme con un compañero, o decirle al compañero, vení, vamos a cenar a casa, y poder tener una charla fluida. Yo creo que cambiaría eso, ¿no? El estudio, el enfocarme en estudiar y ser mejor en eso. Después, como ídolo, lo que siempre digo es que para mí mi ídolo siempre fue mi papá. Yo cuando era chico quería ser como mi papá. Mi papá es albañil, entonces él se iba a las 6 de la mañana, volvía a las 7 de la tarde, lo sigue haciendo hoy, y para mí siempre fue mi ídolo él, porque vos me preguntás a mí qué querías hacer, y yo quería ser albañil como mi papá. Yo nunca imaginé ser soy hoy. Entonces yo siempre idolatré a mi papá. ¿Por qué? Porque mi papá se iba a las 6 de la mañana, volvía a las 7 de la noche, y volvía lleno de cal, volvía todo sucio, y después se sentaba en la mesa y o me seguía a mí al club y iba conmigo al club, o si no se sentaba a la mesa y charlábamos de todo. Y yo creo que para los chicos siempre me dicen, no, Carpo, vos sos un gran ejemplo para los chicos. Y yo digo que yo no soy un gran ejemplo para los chicos. Sí, yo soy un gran ejemplo para mis hijos. Siempre lo digo. Yo soy un gran ejemplo para mis hijos. Eso creo que eso es un orgullo que yo tengo, ¿no? Es decir, yo soy ejemplo para mis hijos, para mis tres hijos. No para los chicos que hoy están acá, lamentablemente, porque creo que sí soy una gran inspiración, eso sí soy una gran inspiración, para que los chicos que tienen un sueño, que se puede cumplir. Eso es lo que soy yo. Creo que soy una gran inspiración para los chicos, que se puede. Para mí, mi ídolo siempre va a ser mi hijo. Yo creo que a mí me ayudó muchísimo a creer en mí, a decir si estoy débil, pensar cómo superarme, es decir, como yo te dije antes, creo que la iglesia y a Dios siempre hay que agradecerle. No, siempre hay que venir a la iglesia a pedir por algo, o siempre cuando tiene más posibilidad de venir a la iglesia y ir a Luján y ir a pedirle que me cuide, siempre le digo lo mismo, ¿no? Pedirle que... Dale gracias siempre, ¿no? Dale gracias siempre a Dios, porque estamos bien. Y creo que eso es lo que yo siempre tengo en la cabeza. Y lo tengo... A Dios presente, siempre agradeciéndole. No, nunca pidiéndole nada. La verdad, siempre diciéndole gracias por tener bien a mi familia, gracias por la salud, gracias por esta vida que me diste, gracias porque o me puedo parar y puedo disfrutar de la vida, que es hermosa, ¿no? Uno no se da cuenta. Y creo que tuve la posibilidad ahora de fin de semana de ir a Córdoba y fuimos con Vane, y la verdad que fuimos a un lugar precioso. donde había muchos árboles de muchísimos años, y sentarse a plena naturaleza y poder ver esos árboles y poder ver un lago y poder disfrutar de un paisaje, de cualquier cosa, la verdad que a mí eso me llena muchísimo. Hay gente que dice, ¿y este boludo de qué está hablando? Pero la verdad, disfrutar de un árbol plantado hace no sé cuántos años, poder disfrutar de un lago, poder estar con la persona que realmente amo,